Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y empezábamos hoy con una versión nueva de un clásico original de los 60, un tema del soul de Motown que fue compuesto por Valerie Simpson y Nicholas Ashford y originalmente grabado por Marvin Gaye y Tammy Terrell. También fue muy famoso en una versión que hizo Diana Ross en 1970. Ain't No Mountain High Enough, esta nueva versión la hizo Il Divo para su nuevo álbum, que justamente es una celebración, un homenaje al sonido de Motown, y lo hicieron como dueto artificial con el desaparecido Marvin Gaye. Vamos a continuar ahora con un éxito de los 80, un tema de 1986. El turno es para el grupo inglés Bananarama con esto que se llama I Heard a Rumor. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Na na na na na na. Múltiple FM, estaban oyendo a Gwen Stefani, un tema que ella hizo en el 2004 con la participación especial de la rapera Eve y de Dr. Dre en la producción, uno de sus primeros éxitos en solitario y tal vez su tema más conocido por fuera de No Doubt, la canción Rich Girl. Ahora el turno es para una canción que tiene el mismo nombre pero es muy anterior, de 1977, uno de los primeros éxitos del dúo conformado por Daryl Hall y John Oates. Hall & Oates llegan ahora con esta que dice así, al estilo de Hall & Oates, Rich Girl. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

El sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico de Presuntos Implicados, maravilloso grupo español, un tema que ellos grabaron para su álbum El Pan y la Sal de 1994. Un tema originalmente compuesto por su entonces vocalista Sole Jiménez para la hija que estaba esperando en ese momento. Ellos visitaron Colombia por primera vez con este trabajo en un concierto muy discreto. Y la canción que estaban oyendo, maravillosa, Mi Pequeño Tesoro. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002. El turno es para Ashanti con esto que se llama Foolish. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you can learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby, and now my heart can't take no more. No more, no more. Sabor de la noche.

de la noche, el sabor de la noche. En la FM. The stars pull one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now, sabor de la noche. Estaban oyendo un tema de 1996, uno de los grandes éxitos del incomparable Eric Clapton, una canción que fue producida además por un grande del R&B de los 80 y sobre todo los 90, Kenny Edmonds, más conocido como Babyface. Esta canción se ganó el Grammy a la grabación del año e hizo parte de una película protagonizada por John Travolta, de la película Phenomenon, la canción Change the World. Nos vamos ahora unos años más adelante, al 2004, y nos quedamos en Inglaterra con esta maravillosa voz, una de las mejores voces del soul de los últimos 20 años. Joss Stone llega ahora al sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus primeros éxitos. Esto se llama You Had Me. Vision in my eyes and I still see. Trust to keep me down, I'm breaking free.

Sabor de la Noche, estaban oyendo un clásico que originalmente fue grabado por allá en los 60 por el grupo The Drifters, y toda esta versión monumental en 1977 fue grabada en vivo esta versión por el maestro George Benson, icónico guitarrista y cantante de soul, jazz, R&B, pop, e hizo parte de un álbum que se lanzó en 1978, se grabó en el Teatro The Roxy de Los Ángeles y fue parte del álbum Weekend in L.A. del 78. Esta versión fue número 10 en los Hot 100 de Billboard y es tal vez mi canción favorita de George Benson. On Broadway, nos vamos ahora con algo de 1996. Llega el señor George Michael con un tema del que, en mi opinión, es su mejor álbum, Older. Esto se llama así, Fast Love. Y con esto nos despedimos hoy en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Edilberto Aponte, Laura Franco y Laura Hoyos por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes aquí en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Yeah. sound and the nation.